queremos charlar con él. Porque el tipo se fue teniendo una buena campaña, se fue teniendo una buena actuación en la selección argentina y está jugando en el Macaé Brasil. Pablo Espinoza, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Negrito? ¿Qué haces, grande? ¿Todo bien, vos? Bien, ¿qué decís? Bien, acá en Junín estoy disfrutando los últimos días que tengo para después volver a Brasil. ¿Y hace calor en Junín o no? Uf, no, igual te digo, me meten con la pileta, estoy bien, Me meten la pileta y zafo un poquito. ¿Estás en la pileta ahora, no? Sí, no, ahora estoy en el centro, estoy resolviendo unas cosas, así que me tocó un poco el centro con un poco de gente que hay. Ah, está muy bien. Bueno, contame cómo te está yendo, cómo era lo que esperabas, vos habías jugado la reclasificación y el ascenso, estás haciendo una buena campaña, una mala campaña, ¿cómo te sentís vos? ¿Extrañás, no extrañás? Mirá, la verdad que sí, que extrañar se extraña, obviamente uno estaba acostumbrado a jugar acá, estar tranquilo y hacer lo que uno quería estando acá, obviamente con familiares, amigos y esas cosas. Pero dentro de todo, ya la gente, la verdad que te tratan bien, te hacen sentir cómodo. El club recién este año empezó a ascender, obviamente con algunas cosas que le faltan, pero bien. Después el equipo, recién ahora casi pudimos jugar con todos los jugadores porque siempre teníamos alguno u otro lesionado. Costó a algunos que no habían jugado nunca. La NBB también costó un poco de adaptación, pero bueno, por suerte ahora estamos como grupo, estamos mejor, debemos estar noveno o décimo más o menos en la tabla, con algunos partidos que perdimos por 8 o 9 puntos, que para nosotros eran importantes y no lo pudimos ganar, pero después la verdad que bien, Fabi. Bueno, ¿y qué fue lo que más te costó la adaptación, Negrito? Y el sistema de juego, de cómo el juego para ellos, que es totalmente distinto a lo nuestro. Acá es más jugada, más tranquilo, y allá es llegar, tirar, y al principio uno no estaba acostumbrado. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás corriendo? ¿Qué estás haciendo? No, estoy acá, nos dieron una rutina como para entrenar, así que ahora en un rato me toca ir un poco al gimnasio. Porque veo que estás como agitado, como que estás haciendo cosas. No, lo que pasa es que justo pasa Julio Mácer y me saludó por eso. Ah, bueno. ¿Y tenías muchas ganas de venir a la Argentina? Sí, la verdad que yo estaba al último tiempo, yo estaba esperando los días con ansiedad de poder estar acá por lo menos con la gente que uno quiere y tratar de disfrutar los días que nos dieron y bien. ¿Sos familiero? ¿Sos de extrañar mucho, no? Sí, soy familiero, la verdad que sí, la verdad que se extraña por ahí, obviamente, juntarse con la familia, pero dentro de todo tengo la suerte de que mi mamá todavía puede viajar, así que me fue a ver un tiempo largo allá, así que estuve contento ese día. Negrito, ¿y cómo ves el nivel? Estamos hablando con Pablo Espinoza, ¿no? El exjugador de Argentino de Junín, tuvo paso por Quilmes de Mar del Plata, en aquel recordado ascenso, también por Obras Sanitarias, Selección Argentina. El hecho de jugar con Juan Manuel Torres, otro argentino, ¿te ayudó? ¿Te sirve? ¿O te lo hubiese rebuscado igual? Mira, estando con Juan, creo que tanto él como yo nos ayudamos mutuamente, porque, como te digo, tanto él como a mí nos costó un poco el sistema de juego, que era totalmente distinto, y el nivel totalmente distinto. Entonces, por ahí, él por ahí se ponía mal por aquí porque jugaba poco tiempo, entonces por ahí yo lo trataba de ayudar, o al revés. Entonces, al haber estado con él, pues al estar con él, la verdad que te ayuda mucho para poder estar bien en la cabeza. Claro, porque me imagino que esos son momentos complicados y siempre tener un apoyo siempre está bueno, ¿no? Sí, la verdad que eso no es lo principal, que nosotros siempre lo recalcamos cuando nos preguntan, de tener otra persona, otro de tu mismo país, la verdad que te ayuda un montón. ¿Cuáles son las principales diferencias que notás, Pablo, entre la Liga de Brasil y nuestra Liga? Mirá, lo primero, el tema de lo que es entrenamiento. Acá somos como más profesionales, en el sentido de que por ahí muchas veces a vos te dicen un horario, ponele, para empezar a entrenar, y eso capaz que llegan, si te dicen a las 7, llegan 7 menos un minuto, o llegan a las 7 recién para cambiarse. Eso en Brasil. Eso en Brasil. Acá nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. Obviamente no todos somos iguales, pero nosotros te decían a las 7, llegaba más o menos 6:15 para empezar a cambiarte o para tirar el aro, y allá por ahí nosotros al principio estábamos acostumbrados a llegar a ese horario y no había nadie en el club. O sea que mucho más profesional el básquetbol de la Argentina que el de Brasil en ese sentido. Sí, en ese sentido totalmente distinto. Y después también, obviamente, el sistema de juegos, como te digo, es totalmente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados acá. Claro. Y bueno, después el tema del juego, ¿no? Por más que ellos tengan jugadores más grandes, jugadores más atléticos, los grandes la ven pasar la pelota. Sí, muchas veces el sistema de juego del poste interno es muy difícil que por ahí venga, llegue mucho más la pelota, que acá se juega de adentro para afuera y allá se juega de afuera para adentro. Allá hay partidos que por ahí tiramos más triple que doble, y capaz que tenemos ventaja con Juan, que Juan la verdad que es un jugador grande, y en Brasil, teniendo jugadores grandes, muchos partidos tuvo la suerte de que jugó bien y no le podían parar, y no es que se aprovechaba de esas cosas, sino que por ahí Juan estaba sacando ventaja y claro, llegaba y se tira de tres, se tira mucho más de tres que jugar más en la parte interna. Claro. Las canchas, la gente, los viajes, ¿mejor? Mirá, lo que es el tema de cancha, lo que tiene de bueno, que no sé la verdad que cómo hacen, pero la entrada son gratis. Entonces muchos estadios que se juegan y están llenos, porque la entrada obviamente son gratis, hacen sorteo, promueven bastante el básquet en ese sentido. Las canchas, hasta ahora lo que me tocó, más o menos, no es tampoco un nivel de canchas buenas. Tenía alguna buena y alguna no. Claro. Y si vos tuviese la chance hoy de decir, la chance económica y la chance, digamos, que tener todas las posibilidades de volver a la Argentina a jugar, ¿te venís ya? Sí. No, yo me volvería. La verdad que lo hablamos siempre con Juan, con algunos chicos que nos encontramos, con Nico. Lo hablamos y la verdad que muchas veces uno extraña lo que es el sistema de juego acá. Uno estaba más acostumbrado a estas cosas, acostumbrado a los hábitos que teníamos acá, que es totalmente distinto a lo de ese. Por ahí uno estaba de frente y dice, ¿para qué vine? O el año que viene no me quedo. ¿Viste? Más allá de lo que fue la parte económica. Claro, la económica te conviene mucho más estar allá. Sí, económicamente te conviene mucho más allá, pero deportivamente, o como para estar más tranquilo, te conviene estar en Argentina. Che, ¿y te cruzaste así con Sergio, con el Negro Romano? ¿Hablas con ellos? Sí, con Sergio justo nos cruzamos cuando veníamos para acá el 22, nos cruzamos en San Pablo, que él también había jugado ahí, nosotros también, y nos vinimos en el mismo vuelo, en salida de emergencia, los tres juntos. ¿En serio? Sí. Increíble, ¿no? Sí, increíble. Así que nada, estuvimos hablando también un poco de todo, viste, con Sergio, la verdad que uno cuando... ¿Y ellos opinan igual o están en diferentes condiciones? No, yo creo que por lo que he charlado yo, están en las mismas condiciones, con tema deportivo, estamos todos iguales. Claro, lo deportivo todavía, nuestra Liga Nacional sigue siendo un poco más competitiva, ¿no? Un poco más fuerte. Sí, la verdad que sí. Obviamente no te puedo decir nada este año, porque como este año no estoy jugando, pero miro todavía, a pesar de algunas cosas, todavía seguimos en la Liga Argentina, sigue siendo mucho más fuerte que la Liga Brasileña. Sí, acá, bueno, el tema de que se ha profesionalizado, eso no hay ningún tipo de duda, eso está claro, y hizo muy bien, porque se notó en la selección, ¿no? Nuestros jugadores fueron con gran mayoría de jugadores de Liga Nacional y trajeron la medalla, vos fuiste parte, así que trajeron la medalla en Caracas, eso demuestra que el nivel nuestro de la Liga es muy competitivo. Sí, y aparte también nosotros lo que tenemos, por ejemplo, el entrenador nuestro nos pregunta mucho, tanto Juan como a mí, cómo es la Liga acá, y lo que es la división inferior, por ejemplo, el club donde estamos con Juan no tiene división inferior, tiene juveniles que son reclutados y para abajo no tiene nada. Claro. No tiene caldera, entonces te preguntan cómo hacen para reclutar, cómo es la Liga acá, como que se quieren, viste, quieren copiar muchas cosas de acá de Argentina, el sistema de juego, ellos tratan de intentar, pero lo que pasa que al no ser como con la cantidad de jugadores que tenemos acá, no es lo mismo. Claro. Por ahí nosotros hacemos una jugada que capaz que estamos acostumbrados en Argentina y la hacemos veces y la tercera se perdieron. Exactamente. Como que te dicen, perdón, tienen que ir. Y entonces esa cosa, viste, como que todavía le falta un poco para poder aprender en el sentido de eso. ¿Tenés miedo que... miedo, pero pensás, miedo no, pero pensás, el hecho de que te fuiste a Brasil, te puede hacer perder alguna chance para la selección argentina o no, eso no pasa por tu cabeza. No, la verdad te soy sincero, todavía no pienso eso, más que nada estoy pensando en el equipo, viste, para tratar de estar lo más arriba posible, y bueno, cuando termine todo, obviamente si estoy en la lista estaría muy contento, y si no, bueno, son cosas que pasan también, pero no, por ahora no pienso. ¿Hasta cuándo te quedas en Argentina? ¿Hasta cuándo te quedas en Junín? Hasta el 2, el 2 a la tarde tenemos vuelo para Río, así que el 2 partimos para acá. Bueno, Negrito, nada, un abrazo enorme, gracias por el contacto, ojalá que nos podamos ver pronto y que te vaya bien. ¿Tenés un año o dos de contrato? No, tengo hasta mayo, en mayo termina el contrato. ¿Y después Argentina? Y después me vengo, termino un viernes y el sábado estoy en mi casa. Terminás el viernes a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche estás en tu casa. Sí, me tomo el próximo vuelo, me pego en mi casa. ¿Y tenés pensado para la temporada que viene seguir en el básquetbol argentino? Creía que si salgo, que pase algo muy muy muy raro, lo más probable es que me venga a Argentina. Claro, hoy una oferta económica como la que tenés hoy y algo de dinero que se asemeje en la Argentina, ¿no? No digo la misma porque no, ni quiero saber cuánto ganás, no importa. Pero algo que se acerque, que no esté parejo, pero que se acerque. ¿Te quedás en la Argentina? Sí, te lo firmo ya. Ya te lo firmo que me quedo acá. No. Va a decir, si vos ganás uno en Brasil y te ofrecen 0.80 en la Argentina, ¿te quedás en la Argentina? Sí, no, me quedo en Argentina. Porque como te digo, yo prefiero estar en Argentina, en un lugar cómodo, antes que estar en otro lado, dentro de todo cómodo, pero no tranquilo. Pero por cuando sino tranquilo, ¿por qué? ¿Por esto que me contás o por otras cuestiones? No, por esas cosas, porque como te digo, uno está acostumbrado a una cosa y yo fui a probar para ver si me sentía cómodo. Claro, claro. Allá, y no me siento cómodo en el sentido de cómo son las cosas. Exactamente. Pablito, que tengas un hermoso 2014, gracias por la onda como siempre, por el contacto y bueno, nos vemos pronto. Dale. Muchísimas gracias a ustedes por llamar y saludo a toda la gente ahí. Ya a entrenar, dale. Metele que son pasteles, Dale, abrazo. Ahí está, Pablo Espinosa, el exjugador de Obras Sanitarias, Quilmes Mar del Plata, argentino de Junín. Mirá, contando nuestra experiencia, que si bien es cierto que en lo económico está un poco mejor, en lo deportivo, Pablito quiere pegar la vuelta para jugar en la Argentina. Y también nos contaba que Juan Manuel Torre andaba con el mismo pensamiento. Y a veces no es tan fácil, uno piensa que el dinero es todo y a los deportistas profesionales también la parte deportiva les importa y mucho. 4535-5700, hablaremos un poco del torneo nacional de ascenso, estaremos tratando de comunicarnos con la gente de Quimsa de Santiago del Estero, con la gente de la Unión de Formosa. 4535-5700, estamos hasta la 1, Germán Cipolla en la operación técnica, atiende los teléfonos, justamente está con un tejido al crochet, ¿no? Sí, al crochet, Melissa Gerevich también al lado de él. Nada, estamos como todos los días en esto que es uno contra uno. ¿Se te perdió el pajarito? Contactate vía Twitter con @recontravale5, @josemontesano o @matitraversa y ellos te ayudarán a encontrarlo. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en uno contra uno. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Termas Marinas. Nueva piscina con olas, toboganes, rilas y diversión para toda la familia en un entorno natural. Termas Marinas. Aguas termales saladas en San Clemente del Tuyú. Informes al 02252-423000. Cuando nacemos, todos hablamos el mismo idioma. El idioma de las no palabras. Es el mismo que se habla en Argentina, Uruguay, Brasil o Paraguay. Es un idioma que disfruta mucho los silencios. Y también las oraciones maravillosamente largas. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Seguro vas a disfrutar. Glazer te acompaña en el deporte que practiques, ya sea fútbol, básquet, rugby, hockey, voleibol o handball. Podés disfrutar también nuestra nueva colección verano 2014 para hombre, mujer y niños en www.glazerindumentaria.com.ar, www.facebook.com/glazerindumentaria. Seguinos en Twitter, @glazersports, y viví tus mejores momentos en el deporte con Glazer. ¿Qué pensás hacer este verano? Participá del campus de Oscar Huevo Sánchez, Mar del Plata 2014. Del 14 al 20 de enero y del 21 al 27 de enero en la Villa Marista. Entrenamiento específico de tiro, defensa, técnica individual, psicología y mucho más. Campus de verano de Oscar Huevo Sánchez. 26 años consecutivos de enseñanza y responsabilidad. Informes e inscripción www.huevosanchez.com.ar o escribí a huevosanchezcampus@gmail.com. Tecno Piso Deportivo, marca registrada de Alto Paraná SRL. Piso oficial de la Confederación Argentina de Básquetbol. Adquirilos en 20 cuotas. Llámanos al 0342-488-1936 o visítanos en www.altoparanamaderas.com.ar. ESCO, líder en la comercialización de planes de capitalización y ahorro. Gualeguaychú 763, Paraná, Entre Ríos. Teléfono 0343-4230-396. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet. Está en uno contra uno. Si te querés comunicar con nosotros, hacelo a nuestro contestador al 4535-5700 o por mail a unocontraunoradio@hotmail.com. Continuamos en este programa de Uno Contra Uno, en la radio, en la M570, en nuestra casa, o está a través de Uno Contra Uno Web. com. Muchísimas gracias a Pablo Espinosa por el contacto. Hablamos de la situación de la Unión de Formosa, hablamos de la situación del Tuki Bulfoni, ya te contamos lo que ocurrió en la NBA con Manu Ginóbili, su victoria frente a Sacramento, el Chapu Nocioni que ha tenido una gran actuación en España y su equipo ganó. Nos metemos un poco en el Torneo Nacional de Ascenso para decir que también arrancan el 8 de enero la segunda categoría y que el primer televisado va a ser el lunes posterior. Todavía no están confirmados los televisados. La tabla de posiciones en la zona norte: San Isidro con 12 unidades, Echagüe de Paraná con 11, Unión de Santa Fe con 11, Oberá con 11, al igual que Unión Progresista. Un saludo muy grande para la gente de Villa Ángela, FM del Pueblo, también para la gente de Junín que nos sigue permanentemente de lunes a viernes de 8 a 9. Sarmiento 10,5, el equipo del Colo Volkovisky, Barrio Parque 10,5. Instituto con técnico nuevo, el Turco Ardu, ya no está más Mario Felauto. Recordemos, esto fue sobre antes de la fiesta, antes de Navidad. 10 puntos para Alvear, que había arrancado muy bien, se cayó un poquito, pero el equipo negro seguramente va a ponerse bien, tiene con qué. San Martín de Corrientes, que no tiene extranjero y que despidió a Justin Dobbin, cierra la tabla de posiciones con 8 unidades y media. Bastante preocupada la gente de San Martín, buscando, bueno, el reemplazante para Justin Dobbin, que ya no va a estar más y que había terminado el último partido con 6 puntos y quien ya está jugando en la Liga Uruguaya de Básquetbol. En la zona sur, Huracán de Trelew con 12 unidades, Ciclista de Junín con 11-5, gran campaña del equipo juninense, Montehermoso Básquet 11-5, Banda Norte 10-5, Sport Club de Cañada de Gómez 10-5 también, Ceferino Alianza Viedma con 10, Deportivo 9 de Julio con 10, se recuperó bastante, fue el último partido, 9 de Julio le ganó a San Lorenzo de Chivilcoy, que tiene precisamente 10 unidades, La Unión de Colón 9-5 y Rocamora con 9 unidades. Recordemos que Rocamora sumó en los últimos días a Nicolás Lauría, que realmente está jugando muy, pero muy bien. En Progresista, que está en la, podríamos decir, segunda colocación, con un grupo de 4 equipos, con 11 unidades, se sumó Bruno Mártire, que fue operado de tendón rotuliano. Bruno había jugado la última vez, si no me equivoco, en Montehermoso Básquetbol. Va a reemplazar al nacionalizado Mike Robinson y están buscándole un reemplazo a León Powell, que tuvo una buena actuación, lesionado Powell, obviamente, tuvo una buena actuación en rebotes con 11,8 y es el máximo reboteo del Torneo Nacional de Ascenso. También está lesionado con una distensión en el aductor Raimundo Legaria, no llegó a ser una rotura, sí una distensión. Habrá que ver para cuánto tiene Raimundo Legaria. Barovero es el goleador de esta categoría con 24.8 de promedio por partido. También es el de más alta valoración con 26.8. Y Víctor Hugo Cajal, el equipo de Chagüe de Paraná, equipo que dirige Sebastián Uranga, es el máximo asistente de esta categoría. Repasamos los televisados, ¿te parece, Germán? Para los primeros días de enero o para el mes de enero. Recordemos que en enero va a estar apretado el calendario. Te quiero decir a vos que estás del otro lado y que te podés comunicar con nosotros al 4535-5700, que va a estar muy, pero muy apretado porque se vienen los Juegos Odesur, el equipo de Julio Lamas, la selección argentina, va a estar formada totalmente por jugadores que estén en la Liga Nacional de Básquetbol, hará un mix entre jugadores grandes y jugadores jóvenes, seguramente va a llevar muchos jóvenes, va a servir para banco de prueba este torneo, pero Argentina quiere ir con un equipo muy competitivo, esto lo dijo Julio Lamas y lo podés escuchar el sábado de la mañana en Uno contra Uno Televisión. Se va a jugar en Santiago de Chile, los Juegos Odesur, serán del 13 al 18 de marzo y Argentina va a tener un calendario muy apretado. Uno supone Campazzo, Espinosa, si es que lo llaman, Giorgetti, Marco Delía, Nico Brusino, alguno de los grandes, qué sé yo, Leo Gutiérrez. Por decir algo, alguno que quiera ver Julio Lamas, y los equipos van a tener que apretarse mucho y amacarse mucho en una época del año donde, bueno, donde la verdad que el calendario y los viajes, por ser temporada de vacaciones, está bastante congestionado. El 8, televisado, Estudiantes de Concordia, Regatas de Corrientes. Esa semana, único partido. La Liga vuelve el 8, el TNA vuelve el 8. Sin confirmar aún, el 13, lunes 13, podría ser Monte Hermoso Básquet, Huracán de Trelew. Podría ser, todavía no está confirmado. El 15, confirmado, Libertad de Sunchales, Obras Sanitarias. El 16, un día después, seguimos por la 34, con un micro seguramente saliendo de Sunchales, a Santiago del Estero. Olímpico va a recibir a Boca. Este era el partido que iba a jugar Peñarol, pero Peñarol no puede jugar por un problema de policía, porque ese día también hay fútbol en Mar del Plata. Sin confirmar el TNA, sin confirmar, repito, en Concepción del Uruguay, Tomás de Rocamora, 9 de julio, de Río Tercero. Confirmado, ya martes, la liga pasa de ser televisada miércoles y jueves, pasa a ser televisada martes y jueves. En Santiago, la Fresca, Quimsa va a recibir Atenas de Córdoba. Y el jueves, en La Boca, Boca va a enfrentar a Obras Sanitarias. El 28, en Mar del Plata, el martes, Quilmes, Peñarol, sin confirmar. Sin confirmar porque ese día también hay fútbol, habrá que ver si el fútbol deja que se pueda hacer el partido por el tema de la policía. Y el día jueves, ya el 30 de enero, cerrando el mes, sí, ahí Peñarol va a estar recibiendo a Atenas de Córdoba. Buenos partidos, realmente, en la pantalla de Teis Sports, todos van por Teis Sports, 9 de la noche y 10 de la noche, ya está confirmada entonces la grilla de programación del mes de enero, la podés chequear en la web oficial, en lnb.com.ar. Ahí seguramente vas a poder encontrar toda la programación del mes de enero. Repito, todavía no los televisados del torneo nacional de ascenso. Voy a chequear a ver si están ya, porque ya los a ver si ya están puestos. No, todavía no están puestos los televisados del TNA, así que todavía no están confirmados. Pero sí todos los partidos de la A, que van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juegos. El TNA, te repito, como te dije el otro día, que estuvo Michael Estura también con nosotros, aquí hablando en uno... No me mire así cuando tomo mate, Germán. Me mira, Germán, como diciendo, sacá la bombilla del micrófono, que hace ruido cuando... Pero bueno, es así, el mate, ¿qué crees que haga con el mate? Que me lo tome como un caldo. Que no tome mate. Ah, claro, voy a hacer un programa de radio y no voy a tomar mate. Dejate de jorobar, Germán, no existe, no hay un programa de radio y un programa de televisión sin mate. Pero no se escucha, decís vos. Y bueno, eso es el operador ahí. ¡No! ¡Es el operador! ¡Es el operador! Cada vez que tome mate vos me tenés que cortar. Te decía, Juego de las Estrellas, todavía sin fecha ni sede definida. Recordamos el problema, el motivo. Tenía fecha para el 24 y el 25 de enero. Estaba la Copa Davis en el medio. Del Potro no había confirmado si jugaba. Si jugaba Del Potro iba sobre carpeta. Si era sobre carpeta era en el Polideportivo de Mar del Plata. Si era en el Polideportivo la cancha tenía que estar casi 10 días antes para poder reacondicionarla. Con lo cual el juego de las estrellas no hubiese tenido lugar. Después finalmente sobre la marcha se definió que iba sobre polvo de ladrillo. A esa altura ya la Asociación de Jugadores de Básquetbol, vender el juego en Mar del Plata se le hacía muy complicado. El juego es un... el armado del juego, la inversión que hay que hacer para el juego, la puesta en escena, la puesta en el aire que lleva el juego es muy cara. Entonces ya no había tiempo para vender y por eso se toman unos meses más como para poder armarlo de otra manera en marzo. Obviamente cambiará el formato, no tendrá el glamour que tiene en enero cuando estamos en la costa con toda la gente de vacaciones, pero seguramente la realización del juego de las estrellas que siempre lleva adelante la Asociación de Jugadores de Básquetbol tendrá el brillo habitual que tiene en cada una de sus presentaciones. Una de las confirmaciones sobre la Navidad fue que el Sudamericano del 2014 será en Venezuela del 11 al 19 de julio, que Néstor García sigue al frente de la selección venezolana, la Vinotinto, hasta Río 2016. Carmelo Cortés confirmó todo esto y seguramente ahí Argentina estará presente con un equipo muy competitivo. 12:50, metemos una nueva tanda en esto que es uno contra uno. Estamos hasta las 13, seguimos en el 2014. Seguinos y escuchando también a través de unocontraunoweb.com. Si te querés comunicar con nosotros, hacelo a nuestro contestador al 4535-5700 o por mail a unocontraunoradio@hotmail.com. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en Uno Contra Uno. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. MIF Distribuidora, colectora este 1493, kilómetro 30, Panamericana, salida 197, El Talar, Pacheco. Ventas arroba mifdistribuidora.com.ar. Para sus productos Tramontina, Termosaladín y Nadir, cristales para bazar. CEOCA, mercantiles de zona oeste, siempre junto al deporte. Secretario General Julio Rubén Ledesma. Glazer te acompaña en el deporte que practiques, ya sea fútbol, básquet, rugby, hockey, vóley o handball. Podés disfrutar también nuestra nueva colección verano 2014 para hombre, mujer y niños en www.glazerindumentaria.com.ar, www.facebook.com/glazerindumentaria. Seguinos en Twitter, @glazersports, y viví tus mejores momentos en el deporte con Glazer. En Paraná, lo esperamos en Hotel & Spa Maran Suite & Towers, con la calidad y calidez que nos distingue. En pleno Parque Urquiza y a pocas cuadras del centro. Hotel & Spa Maran Suite & Towers. Un desafío a los sentidos, con el servicio que nuestros huéspedes merecen. Por placer o negocios, Hotel & Spa Maran Suite & Towers. Teléfono 0343-4235-444. Visita la web maran.com.ar. Paraná, Entre Ríos. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en Uno Contra Uno. Si te querés comunicar con nosotros, hacelo a nuestro contestador al 4535-5700 o por mail a unocontraunoradio@hotmail.com. Llévame a tus brazos, mujer, por si acaso no te veo y te digo. Llévame a tus brazos, mi amor, por si acaso no nos vemos, te pido. Búscame. Hola muchachos, Gerardo de Hernán, estamos para saludarlos, que tengan un buen año. Vos, Gallego, Matías, todo lo que hacen por el básquet, por la liga. y a los amigos del básquet, que gracias a este deporte pude conocer muchos amigos a través de 20 años de seguir, más de 20 años de seguir a Boca, a la Liga. Así que un buen año y muchas felicidades a todos. Pues mucho no es nada que no puedas pagar, alejándome del frío. El patito feo, o sea que... es el que más conquista a nivel internacional en los últimos 15 años, no, que el fútbol no bueno, tuvimos mucha suerte con los dos, creo que era Marcelo de Seiza el segundo y Gerardo el primero. Gracias por comunicarse, igual al 4535, algo de las conquistas habló, pero no pudimos llegar a entender lo que decía. Un año que tuvo un comienzo muy bueno, el del básquetbol, porque allá por enero el Juego de las Estrellas volvió a Villar otra vez, con 15.000 personas en la cancha, y que tuvo después un comienzo, una continuidad también muy buena, porque Regatas ganó la Liga Sudamericana.